El Laboratorio de Sonido de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales presenta Clase Pública. Nos acompaña hoy María de los Ángeles Di Capua. ¿Por qué elegimos a Pierre Bourdieu? El título de la clase, La historización del sentido común. Bourdieu apunta a marcarnos cómo en realidad el sentido común no tiene que ver con esa naturalización, sino cómo en determinados contextos cada agente construyó esas formas de percibir, de apreciar y de actuar que parecen naturales, pero que son construidas. Clase Pública es un espacio destinado a la transferencia de conocimientos por parte de los docentes de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Conducción, Javier Acuña. Producción, Cristian Aziani. Operación técnica, Valeria Millar. Locución, Julián Cartavia. Coordinación general, Andrea Calamari. Más información en clasepublicaunr.blogspot.com. Estamos en una nueva clase pública, nos acompaña hoy María de los Ángeles Di Capua. ¿Qué tal, María de los Ángeles? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿cómo están? Buenos días. Bien, María de los Ángeles Di Capua es licenciada en Comunicación Social, diploma superior de Flaxo en Sociología, es docente e investigadora de la Universidad Nacional de Rosario y además es profesora titular en la cátedra de Sociología Sistemática en la carrera de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Y es también docente en la cátedra de Pensamiento Sociopolítico en la carrera de Comunicación Social aquí de nuestra facultad. Sociopolítico 1. Ahí está, perfecto. Además es directora del Centro de Estudios del Trabajo y miembro de la Comisión Académica de la Maestría en Entidades de la Economía Social. María de los Ángeles, bueno, nos gustaría antes de pasar a la clase en sí, en la que vamos a hablar de Pierre Bourdieu, nos gustaría por ahí que nos cuentes más o menos en qué consiste cada uno de estos lugares en los que participás dentro de la facultad. Bueno, en mi caso trabajo, digamos, como docente, como vos bien dijiste, en estas cátedras, pero además realizamos investigaciones desde el Centro de Investigaciones y Estudio del Trabajo que tienen que ver fundamentalmente con tres áreas: el área de las relaciones de trabajo, de la sociología del trabajo, los estudios de género y el ámbito de lo que se ha dado a llamar en el último tiempo el área de economía social o economía solidaria, que no es lo mismo, pero digamos, para englobarlo. Uh-huh. De allí es que, bueno, como después de un largo recorrido de años, uno dirige investigaciones, dirige becarios de CONICET, becarios del CIN, en relación a estos temas, es que estoy como directora de este centro de investigación de la Facultad de Ciencia Política. Y por otro lado, participo como miembro de la Comisión Académica de la Maestría en Economía, en Entidades de la Economía Social. Bien, ¿y las diferencias entre las cátedras específicamente de tu trabajo como docente en las carreras de grado? ¿Qué podés contarnos de esa experiencia de ser docente en dos carreras distintas de una misma facultad? Bueno, en realidad lo que llamamos pensamiento sociopolítico 1 trata de ver, de revisar, de repensar a los teóricos clásicos, es decir, la producción sociológica del siglo XIX y mitad del siglo XX. En el caso de sociología sistemática, el pensamiento está, digamos, trasvasado a lo que serían los autores del siglo XX, cómo inicia ese siglo XX, pero sobre todo desde la segunda mitad del siglo XX en adelante. Y no está pensado tanto por autor, sino con un eje problemático. En el caso de pensamiento, si tuviéramos que pensar en ese eje de problematización, es sin duda cómo se asienta el capitalismo en las sociedades de Occidente, cómo el industrialismo aparece forjando nuevas relaciones sociales de trabajo y todos estos conflictos sociales que se asocian a este eje de las nuevas formas de relacionarse en el trabajo. En el caso de sociología sistemática, el eje son los cambios en las subjetivaciones. ¿Qué pasa con el cambio en las identidades de los sujetos, de las personas? Y toda identidad de un sujeto es una identidad social. Se forja a partir de otros y en la relación con otros. Entonces, ver cómo cambian esas relaciones y cómo esas relaciones modifican la subjetividad de las personas que viven en ese siglo. Bueno, así se presentaba María de los Ángeles Di Capua. La clase de hoy, que dijimos, estuvimos anticipando, que tiene como eje a Pierre Bourdieu, tiene como título El oficio del sociólogo para Pierre Bourdieu, la historización del sentido común. En un ratito vamos con la clase propiamente dicha. Corresponde a la universidad elaborar, promover, desarrollar y difundir la cultura y la ciencia, orientándola de acuerdo con las necesidades nacionales, extendiendo su acción al pueblo, pudiendo para ello relacionarse con toda organización representativa de sus diversos sectores, a fin de informarse directamente sobre sus problemas e inquietudes espirituales y materiales, y propender a la elevación del nivel cultural de la colectividad para que le alcance el beneficio de los avances científicos y tecnológicos y las distintas expresiones de la cultura regional, local, nacional e internacional. Inciso A del artículo 2 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. Decíamos que el título de la clase del día de hoy, a cargo de María Los Ángeles Di Capua, es El oficio del sociólogo para Pierre Bourdieu, la historización del sentido común. Un poco para ordenarnos, vamos a plantear un poco esta clase en tres grandes partes, ¿sí? Una primera sería preguntarnos por qué elegimos a Pierre Bourdieu. ¿Por qué y quién es Pierre Bourdieu? Una segunda parte implicaría pensar cómo construye Pierre Bourdieu su teoría, que es un poco decir cómo construye la visión de la sociedad Pierre Bourdieu. Porque en definitiva, Pierre Bourdieu es un sociólogo, ahora lo vamos a ver. Para un sociólogo, su teoría es cómo se representa a sí mismo la sociedad, la visión que tiene de la sociedad y cómo construye herramientas para analizar esa sociedad. Justamente en la tercera parte, trataríamos de ver algunos conceptos importantes. Algunos, porque bueno, tenemos un tiempo acotado, entonces pensaríamos en algunas categorías de análisis muy centrales en Pierre Bourdieu, y trataríamos de ver cómo funcionan en un caso concreto que él va a trabajar, que es algo que, bueno, en el último tiempo tenemos muy sobre el tapete, que es la dominación masculina, que es además el nombre de uno de sus libros, sus libros bastante controvertidos, pero que ha configurado buena parte de la elucidación acerca de cómo funcionan las formas de dominación en la sociedad. Y decimos dominación porque cuando hablamos de dominación estamos pensando en esa forma de sometimiento que implica que quien recibe ese sometimiento, quien es, digamos, el objeto de ese padecimiento, no puede sino acordar con ese sometimiento. Bien. ¿Sí? Es decir, acuerda y justifica y considera válido esa violencia que recibe. Por eso hablamos de dominación. Entonces vamos a ver cómo es esto, en un caso particular de la dominación masculina, cómo se dan estas formas de dominación implacables, silenciosas, que aparecen en la sociedad de la mano de las categorías que va a desarrollar Pierre Bourdieu. ¿Y si no fuese dominación, qué sería? Podríamos hablar directamente de violencia. Ajá, bien, ¿sí? Claro. Si nosotros planteamos siempre que el poder, como forma relacional, si queremos desde algunos autores, más unidireccional desde otros, pero como forma de imposición de la voluntad de unos sobre otros, ese poder puede estar dado con dominación o no. Si hablamos de una dominación es porque ese poder ha sido aceptado. ¿Sí? Hay una obediencia a ese mandato. Y esa obediencia se da porque se considera válido, legítimo ese mandato. Pierre Bourdieu, esta es una idea de Weber, de Max Weber, lo que acabo de decir, ¿sí? La diferencia entre poder y dominación como una forma de poder. Pero justamente Pierre Bourdieu, lo original de su planteo, lo interesante de ver, es cómo muestra esos mecanismos por los cuales los dominados aceptan la validación, la legitimidad del mandato. Bien, bueno, vamos entonces ahora por la primera parte y preguntarnos quién es Pierre Bourdieu. ¿Quién es este señor Pierre Bourdieu? Bueno, Pierre Bourdieu tiene, si queremos, una ventaja con respecto a otros sociólogos. Y es que ha sido uno de los más difundidos, ¿sí? Tal vez él, junto con Turenne, Alain Turenne, que nos ha visitado varias veces. Pierre Bourdieu ha sido uno de los sociólogos más mediáticos. Claro, de hecho, bueno, cuando se murió apareció en la tapa de los diarios. Exactamente. Ya es un mérito. Exactamente. Y en diarios de idea general, digamos, muchas veces en los dossiers aparecen artículos de Bourdieu. Y esto no es, digamos, una casualidad, sino que tiene que ver con una postura no solo académica, sino política de Pierre Bourdieu. ¿Por qué decimos esto? Bueno, fundamentalmente, primero vamos a ubicarlo, ¿verdad? Porque si bien es muy mediático, no todos los conocen. Bien, Pierre Bourdieu es un sociólogo francés. En realidad debería decir era, pero no puedo decir era porque creo que va a seguir siempre siendo. Entonces, es un sociólogo francés que nace en Worms, en una zona muy campesina de Francia, en 1930, y muere en París en el 2002. O sea, también es muy próximo en cuanto a la fecha, ¿sí? Y si tuviéramos que redondear la idea de su obra, diríamos que es o ha hecho un estudio sociológico justamente sobre las formas que toma la dominación y la desigualdad en las sociedades complejas. ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales se aparecen, digamos, se reproduce y se asienta en las sociedades del capitalismo avanzado la dominación y las formas de desigualdad? Y en este sentido, bueno, hay temas centrales que va a tocar y que creo que por eso también es tan próximo, puede llegar a convertirse se convirtió en tan mediático y de alguna manera permite la reflexión sobre las cuestiones cotidianas. Porque entre los temas que él abarcó aparece el arte, la religión, la formación del Estado, pero también el deporte, la educación, las instituciones escolares, la función de los intelectuales en la sociedad, siendo una visión muy crítica, una autocrítica muy fuerte, para aquellos que les interesa la comunicación social, el lugar del periodismo, el campo del periodismo y de la comunicación social en la sociedad, la universidad, estudios sobre ciertos consumos culturales, como la fotografía, por qué se va a un museo a mirar determinados objetos de arte, cómo se considera que algo es arte y algo no, la alta costura, el consumo de la moda y de la alta costura, es decir, cuestiones que atraviesan la vida cotidiana permanentemente. Y algo que centra toda su teoría es justamente pensar en algunas preguntas que siempre aparecen en todos sus libros, que lo recorren. Fundamentalmente, ¿cómo se mantiene y se reproduce la desigualdad y la dominación en las sociedades contemporáneas? Y justamente, ¿qué rol va a cumplir la educación y la cultura en este proceso? Y eso hace que justamente uno piense en que va a desarrollar toda una teoría en función de esto. Pero si algo tiene de, digamos, paradójica esta posición de Bourdieu, es que si bien ha sido sumamente riguroso en la construcción de sus categorías de análisis, en sus estudios empíricos, tomando muy en cuenta el uso de encuestas estadísticas, muy al estilo de otro autor clásico que nosotros en general trabajamos mucho, que es Émile Durkheim, donde, para tratar de darle a la sociología una entidad de ciencia, trata de tomar métodos de sistematizar la información. Bueno, esta impronta es una bandera que va a recoger Bourdieu. ¿Esto qué le permite? Le permite hablar de temas tan inasibles, como decíamos, como la dominación, pero no desde cualquier lugar, sino desde un lugar de reflexión sistematizada, estructurada, como es la teoría. Ahora bien, paradójicamente, esta teoría para él no puede construirse en torres de marfil, ¿sí? no puede estar sujeta al intelectualismo de algunos académicos encerrados sin ver qué pasa en la sociedad. Por eso aparece otra marca central para él, de otro autor clásico que también nosotros trabajamos mucho en estas materias, que circula mucho en nuestras facultades de ciencias sociales en general, y que es Karl Marx. Fundamentalmente en base a dos ejes centrales. Por un lado, la idea justamente de que la teoría es una teoría que se construye en la confrontación permanente con la realidad, con el análisis de la realidad, por un lado, pero que además esa realidad es una realidad conflictiva. Para Marx y para Bourdieu, siempre existe en estas sociedades la idea de conflicto, la idea de desigualdades. Y en tanto existen desigualdades, existen luchas. Es una sociedad de antagonismos, de contradicciones, que pueden solo resolverse en la lucha social. Ambos tienen estas dos marcas fuertes. A su vez, aparece una tercera marca central en Bourdieu, también tomando a otro autor caro a la sociología, a la ciencia política, que va a ser Max Weber. ¿Por qué? Porque si bien hasta acá tenemos que intenta un trabajo sistemático, que acerque la sociología, que le dé un estatus de ciencia, que esta ciencia se construya en la confrontación con la realidad, una realidad conflictiva, va a diferir con Marx. ¿En qué aspecto? En el aspecto en cuanto para él no hay estructuras solamente, sino un sujeto que ya no está solo identificado como parte de una clase social. Recordemos, para Marx, la sociedad implica la diferenciación, por ejemplo, en el capitalismo de dos clases centrales, burgueses y proletarios, y que el lugar de estas clases está determinado por las relaciones sociales de producción entre ellos, a partir de la propiedad o no propiedad de los medios de producción. Es decir, que hay una determinación de la estructura económica muy fuerte allí. En Bourdieu, esto, obviamente, él no es un ingenuo y sabe que esta determinación funciona en las sociedades capitalistas. Sin embargo, tomando a Weber, le va a interesar fundamentalmente el sujeto social. Y un sujeto social que, si bien no es absolutamente libre, no puede deslindarse de esta estructura que marcábamos recién, es un sujeto cuya acción tiene un sentido. ¿Sí? Un sentido que hay que comprender. ¿Y cómo dotan los hombres, los sujetos, de sentido a sus acciones? A partir de símbolos. Es decir, la imagen que damos a los otros, lo que le decimos a los otros, lo que los demás nos dicen a nosotros e interpretamos y esperamos de los demás, si lo decimos en una sola palabra, la construcción de relaciones sociales, está siempre y necesariamente mediatizada por símbolos. Entonces, Bourdieu intenta estudiar estos sujetos, las relaciones que tienen estos sujetos. Estos sujetos siempre van a tener relaciones desiguales, van a ser siempre en algún punto antagónicas y van a estar mediatizadas simbólicamente. Este conjunto de símbolos que mediatizan esas relaciones, ¿qué es? ¿Qué otra cosa que la cultura? Y la cultura se reproduce fundamentalmente a partir de instituciones educativas y de instituciones socializadoras primarias como la familia. Por lo tanto, para él, este es un objeto de estudio central. Volvemos a la primera pregunta, ¿la recordamos? Habíamos dicho que esa pregunta tenía que ver con reflexionar acerca de cómo se mantienen y reproducen las desigualdades y la dominación. Bueno, la forma de verlo es ver cómo actúan estas instituciones sociales, familia, instituciones educativas, cómo actúan desde esa mediación simbólica, reproduciendo estas relaciones de dominación y de desigualdad, que justamente son de dominación porque hay desigualdad. Uno es dominado y el otro es dominante. Junto a María Los Ángeles Di Capua estamos llevando adelante la clase pública de hoy, El oficio del sociólogo para Pierre Bourdieu, la historización del sentido común. Cerramos esta primera parte donde vos planteabas situar a Pierre Bourdieu. Ahora vamos a lo segundo que habías propuesto como desarrollo de la clase. Sí. Una sola cosa que me interesa marcar mucho en este sentido, que un poco, digamos, lo traemos de del punto anterior, quién es Pierre Bourdieu, pero que lo vamos a desarrollar fundamentalmente ahora, ¿no? Que tiene que ver con poder pensar en que justamente después de lo que dijimos recién, tiene que quedar claro que para él no hay teoría sin praxis. Es decir, no existe la construcción de conceptos si no es a partir de confrontarlo con la realidad. Pero a su vez, la praxis, ¿qué es la praxis? Es la práctica política impregnada de teoría. La práctica concreta a partir de poder reflexionar críticamente sobre esa realidad. En este sentido, en el caso de Bourdieu, esa práctica, además, es una práctica concreta, digamos. ¿Por qué? Porque como intelectual crítico, ¿sí?, como esos grandes intelectuales que ha tenido Francia, ¿sí?, como Sartre, como Foucault, en otro siglo, como Zola, Émile Zola, como Rousseau, como Voltaire, tienen toda una tradición de intelectuales críticos. Y justamente esos intelectuales críticos, en la figura de Pierre Bourdieu, se asocia permanentemente a su práctica política como investigador, como intelectual. Esto quiere decir que si uno recorre su vida puede ver muchas intervenciones concretas en la realidad. Él ha participado en muchas huelgas en su país. Él ha estudiado puntualmente todo lo que implicó las formas de explotación y de sojuzgamiento en Argelia por parte de los franceses durante tantos años, como sabemos. Ha estudiado incluso, ha sido un participante activo del Mayo francés del 68 y crítico además con respecto a determinadas instituciones totales. Ha intervenido directamente y te diría así como una cuestión programática en él en sus últimos años de cuánta exposición y divulgación pudieran hacerse de la teoría, pero a nivel de divulgación, justamente porque consideraba que el neoliberalismo era uno de los peores males que podía tener la sociedad, porque era la forma más efectiva de consolidar la desigualdad en las sociedades. Entonces se presentaba ante los periódicos, asistía a distintas entrevistas. Es decir, era un sociólogo comprometido con su tiempo y con los valores que él consideraba debían defenderse en su tiempo. Bien. Esto fue muy importante. Bueno, a ver, vamos a algunos conceptos, ¿sí?, que uno tendría que pensar son centrales para entender a Bourdieu. Y nos vamos a quedar corto, obviamente. Pero bueno, algunos al menos, ¿sí? Hay un concepto, una categoría que es central en él, que es la categoría de espacio social. Raramente Bourdieu va a hablar de sociedad, sino de espacio social. ¿Por qué va a hablar de espacio social? Porque su teoría, él dice, va a ser una teoría topológica. Y en esto hay otra marquita que ahí le vamos a ver asociada a Marx, ¿sí? En el sentido de que no estamos hablando de entelequias, no estamos hablando de procesos en el aire, aun cuando hablemos de esta violencia simbólica que implica la desigualdad en las sociedades avanzadas. ¿Por qué? Porque para él esa violencia simbólica se hace presente en el cuerpo de los sujetos. Estos sujetos él los va a llamar agentes. Todos nosotros seríamos agentes sociales. Como agentes sociales nos relacionamos. Y nos relacionamos, conformamos esta red de relaciones entre todos esos agentes, conformando el espacio social. El espacio social es un espacio jerarquizado. Es un espacio donde hay distintas posiciones, porque cada uno de esos agentes tiene un cuerpo, se manifiesta culturalmente, simbólicamente, en sus relaciones con nosotros, a través de su cuerpo. El cuerpo es la barrera que como agente tenemos para estar en el mundo real, ¿sí? Uh-huh. Entonces, como agentes que estamos portados en un cuerpo, ocupamos un lugar en el sistema de posiciones. Y el lugar que yo ocupo no lo ocupa nadie. El lugar que vos ocupás no lo va a ocupar otro. Ahora, claro, la gran pregunta es, si este sistema de posiciones es jerarquizado, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué yo ocupo este lugar y no el tuyo? Y vos ocupás ese lugar y no el mío. Y nosotros que somos agentes dentro de una universidad, ocupamos estos lugares acá y otros ocupan lugares, por ejemplo, vendiendo tortas fritas en la calle, estando en una oficina, siendo agentes financieros, ¿sí? ¿A qué se debe esto? ¿Cómo, qué es lo que determina que ocupemos esos distintos lugares? Desiguales, claramente desiguales, ¿verdad? Bien, acá viene el segundo concepto central en Bourdieu. Estos agentes ocupan distintos lugares porque cada uno tiene fuerzas, propiedades sociales que hacen que pueda ocupar ese lugar y no otro. A estas propiedades sociales, y acá viene la categoría fundamental, Bourdieu la va a llamar capitales. Hay distintos tipos de capitales. El lugar que cada uno ocupa en ese espacio social tiene que ver con el volumen total, el conjunto de esos capitales, como volumen total, y la composición. Es decir, dijimos que hay distintos tipos de capitales. ¿Qué tipo de capital tengo yo? ¿Qué tipo de capital tenés vos? Él marca fundamentalmente tres tipos de capitales. Capital económico, y acá claramente estamos pensando en términos del materialismo histórico, de Marx. Propiedades, bienes, posibilidades de venta de servicios, ¿sí? Aquello que cotiza en el mercado. ¿Estamos de acuerdo? Estamos el tradicional capital económico. Pero Bourdieu va a decir, además, tenemos que pensar en el capital cultural. Y este es un concepto original. ¿Por qué? Le está dando el mismo peso en ese análisis de variables posibles al capital económico que al capital cultural. ¿Cómo se manifiesta el capital cultural? Bueno, lo puedo manifestar a partir de lo que tengo incorporado. Lo que te estoy diciendo es un capital cultural para mí como profesora, ¿sí? Lo que incorporé estudiando y leyendo a Pierre Bourdieu. Pero además hay un capital cultural objetivado, que tiene un valor también en el mercado, ¿sí? Por ejemplo, un libro. Por ejemplo, un cuadro, una obra de arte. Y finalmente, y esto es muy fino en Bourdieu y muy interesante, el capital cultural institucionalizado. ¿Qué es? Es, por ejemplo, un papelito que cuando vos leíste allí mi currículo, dijiste, tal persona es licenciada en comunicación social, diploma superior en Flaxo. ¿Qué es esto? Es un título que no tengo colgado en mi casa, algunos lo tienen, pero digamos que tenemos allí, que nos dio una institución estatal. O sea, es parte de un capital cultural, pero digamos, legitimado por alguien, por una institución. Pero no por cualquiera. Claro, por una institución. Solo que por aquellos que pueden legitimarlo. Y, mira vos, solo existe una institución que puede legitimarlo, que es el Estado. Porque es el único que tiene el monopolio legítimo. ¿Para qué? Para nombrar cosas. Para decir, este es licenciado o no es licenciado. Este es delincuente o este es inocente. Este, en la encuesta permanente de hogares, figura como un marginal o no. ¿Sí? Un desempleado o un ocupado. ¿En qué rama de la actividad? Todos esos que son nombres, pero son nombres que connotan un lugar en la sociedad. Y el único que puede poner esos nombres es el Estado. Ahora, ¿el Estado qué es? ¿Algo que está allá arriba, volando? No. El Estado tiene sus funcionarios y actúa por sus funcionarios, los llamados nobiles por Bourdieu. es decir, aquellos que el Estado reconoce para que puedan nombrar las cosas. ¿Sí? Cuando todos nosotros fuimos estudiando en una universidad, había un profesor, en este caso ahora lo hago yo con mis alumnos, que digo, ¿sabe o no sabe? ¿Aprobó o no aprobó? Y cuando estoy diciendo aprobó pensamiento sociopolítico 1, le estoy dando un visto bueno como nobile del Estado que soy, porque soy una funcionaria en definitiva del Estado a través de la universidad pública, le estoy dando un paso más, ¿para qué? Para que obtenga un título y el día de mañana tenga ese capital cultural institucionalizado. Es decir que uno cuando se va con su libreta con el aprobado puede decirle a la madre, no aprobé, simplemente hice un paso más para institucionalizar mi capital simbólico. Exactamente, un nobile me firmó la libreta. Bien, ahora, tengamos en cuenta esto. Volvamos al punto para no perdernos. Dijimos, cada agente ocupa un lugar en ese espacio social. En ese espacio social que ocupa este agente, dijimos, es en base a ciertas propiedades sociales. Capital económico, capital cultural, capital social. ¿Qué es el capital social? El conjunto de relaciones relativamente estables que tiene ese agente con otros agentes. El capital social habitualmente nosotros lo pensamos, Bourdieu lo explicita, como la articulación del capital económico y cultural. ¿Por qué? Porque aunque él no se ponga en este lugar determinista del materialismo histórico con respecto a lo económico, tampoco es un ingenuo y sabe perfectamente que el capital cultural, que tiene también un valor en el mercado, hace que a determinadas escuelas vayan algunos o a determinadas escuelas otros, que el acceso al capital cultural no sea el mismo para todos y que esté ligado al capital económico. Por lo tanto, las relaciones que tenemos a lo largo de la vida de este agente tendrán que ver con la articulación entre el capital económico y el capital cultural. Ahora bien, obviamente el peso de estos capitales no es el mismo en todos los lugares. ¿Por qué? Porque acá, tercer gran concepto de Bourdieu, prendemos las luces, ¿sí? Dijimos espacio social, dijimos capitales. Ese espacio social está dividido en campos, que tiene que ver con esta idea de que el trabajo social también se divide. Ya lo veíamos con don Emil Durkheim, ¿verdad? Bien. Entonces, ese espacio social está dividido en campos. El campo del arte, el campo de la economía, el campo político, el campo de los intelectuales, el campo universitario. Por lo tanto, al principio dijimos que la posición que la gente tiene que ver con el volumen total y la composición de capital. Si estoy en el campo intelectual, obviamente lo que más ranquea, por decirlo de alguna manera, lo que más gana, ¿qué es? El capital cultural, claro. Obviamente. Ahora, si estoy en el ámbito financiero, probablemente sea una mezcla entre el capital económico y el capital social, porque ahí las relaciones cuentan mucho, ¿sí? Y acá aparece otro concepto central, capital simbólico. ¿Qué es el capital simbólico? Es alguno de estos tres capitales que nombramos, reconocido particularmente en un campo, de modo tal que al ser reconocido le da prestigio a ese agente social y hace que ese agente social ocupe un lugar en el campo. ¿Sí? Ese campo particular se caracteriza porque es un campo también desigual, donde están los que hace mucho vienen en ese campo y son los que en general ponen las reglas de juego para el campo, y los que vienen entrando, que para entrar tienen que siempre conocer las reglas del juego del campo, si no, no pueden entrar. ¿Estamos de acuerdo? Uh-huh. Ahí describiste los conceptos clave, podríamos decir, de la obra o del pensamiento de Bourdieu. Falta uno central. Nos está faltando uno, decinos. ¿Cuál es? En realidad dos centrales. Uno es el concepto de hábitus, que es fundamental. ¿Qué es el hábitus para Pierre Bourdieu? Es el esquema o los dispositivos relativamente permanentes, como queramos llamarlo, de percepción, apreciación y prácticas que tiene el agente en el mundo social. Esto está fundado sobre la mayor, él la llama ilusio, queremos decir ilusión, que tiene el ser humano. ¿Sabes cuál es? A ver. Los sujetos, nosotros, creemos que todo lo que pensamos, que las formas de ver el mundo, la forma de relacionarlos con los demás, después de haber evaluado cómo nos vamos a relacionar, es algo absolutamente subjetivo. Y allí es donde Bourdieu nos va a decir, no muchachitos, están muy equivocados. El hábitus se construye socialmente. Las formas de percibir, de apreciar y de actuar se construyen socialmente, históricamente. No son casuales. Dependen del lugar que ese agente esté ocupando. Y a su vez ese lugar dependía de los capitales que tuviera. Por lo tanto, un hábitus, siempre dice él, es un hábitus de clase. Que vos percibas el mundo como lo percibís, tiene que ver con la forma, el lugar, primero, el lugar que ocupaste en la sociedad. Y cómo desde ese lugar vos introyectaste, hiciste, interiorizaste en vos determinadas categorías que aparecen en la estructura, en el mundo social, cómo a través del proceso de socialización las interiorizaste y las llegás a considerar como natural, cuando en realidad son social e históricas. ¿Cómo se traduce ese hábitus? Se traduce, por ejemplo, fundamentalmente en lo que él denomina el sentido práctico. ¿Qué es el sentido práctico? Es como una disposición que tenemos en el cuerpo y en la mente, ¿sí?, que hace que hasta nos anticipemos a ciertas situaciones. Eso es el sentido práctico. Yo no me levanto todas las mañanas y hago todo un ejercicio de pensar, ¿por qué me voy a vestir así? ¿Cómo voy a disponer mi cuerpo? ¿Cómo voy a caminar? Está como incorporado. Y seguramente muchos dirían, pero eso es natural. Bueno, eso no es natural. Eso es la cultura que fue introyectada, que fue interiorizada en distintos procesos de socialización. Desde que yo era chiquita, hace mucho tiempo, y mis padres probablemente me compraran muñecas para jugar, y no rastis. Desde que comencé, por ejemplo, en un colegio, a hacer gimnasia, y dividían la clase de varones y mujeres, y no daban los mismos ejercicios en un lugar y en otro. Y por lo tanto, obviamente, en el proceso de crecimiento biológico de un niño, estar habituado a ciertos ejercicios y no a otros, lo hace, obviamente, más capaz en ciertos ejercicios que en otros. Aquí aparece, por ejemplo, en estos ejemplos que yo te estoy diciendo, lo que Bourdieu denomina la biologización de lo social y la socialización de lo biológico. Se pierden los límites, se pierde la diferencia entre natural y social, y se presenta como natural algo que es eminentemente social y que ha sido la base de esas dominaciones sutiles que aparecen en la sociedad, en el espacio social. Y ahora vamos al último concepto, prometo, que es el de violencia simbólica. ¿Por qué violencia simbólica? Porque esto no lo elegimos. Esa naturalización es impuesta. Y se da desde el momento que existe alguien que es un dominador que le pone nombre a las cosas. Que dice quién es mujer y quién es varón. Que dice quién es empleado y quién es desempleado. Esos nombres que parecen tan naturales hacen que, por ejemplo, se le asignen funciones prácticas a cada uno de esos nombres. Que digan, por ser mujer, es madre. Si es madre, es capaz de hacer cualquier sacrificio por sus hijos. Tiene que dejar siempre lo que le interesa en particular en segundo lugar. Porque si no, ¿qué decimos de una madre que no hace eso? Es una madre desnaturalizada. El hombre, por ser hombre, está asociado a la palabra padre. Como padre, ¿qué tiene que hacer? Ser proveedor del hogar. Tiene que, pobrecito, tomar en cuenta sus condiciones de interés particular en un mercado de trabajo, desarrollarse, por ejemplo, como un profesional, porque tiene la obligación de traer dinero a su casa y mantener su familia. Ahora, cada vez que le pase algo a sus hijos, tiene que estar la madre, que va a poder llorar. El padre, aunque sufra interiormente, no va a poder tener esas manifestaciones, porque serían signo de debilidad. ¿Por qué asociamos la palabra llanto a la palabra debilidad? ¿Por qué asociamos la palabra llanto y debilidad a la palabra mujer y a la palabra madre? Fíjate que te estoy dando ejemplos de cuestiones que aparecen como si fueran absolutamente naturales. Y son culturales, son sociales y están marcadas por una violencia simbólica cuyo monopolio lo tiene el Estado. Porque es el Estado, a través de todos sus nobles, como decíamos antes, quien nombra las cosas. Y al nombrarlas, les asigna funciones. Y nosotros, en nuestra socialización como agentes, las incorporamos. Y hace que podamos, en ese esquema de percepción, apreciación y prácticas, reconocer en nosotros y en los otros ciertos capitales como simbólicos. Es decir, que le dan prestigio a alguien para que ocupe un lugar y no otro. Es decir, que reproduce continuamente esas relaciones de desigualdad, que son básicamente relaciones de dominación. ¿Por qué de dominación? Repito lo que dije al principio. Porque hay una aceptación. Pensemos con cuántas cuestiones funciona en lo social, acendrado, interiorizado, sutilmente, esa naturalización de lo cultural, de lo simbólico. Yo creo que la capacidad didáctica que ha expuesto María de los Ángeles Di Capua en toda esta explicación es realmente asombrosa. Y me gustaría, bueno, antes de ir a una pequeña pausa para luego retomar con la tercera parte, poder hacer un repaso de todos estos conceptos como para pasar en limpio todo lo que estuvimos diciendo recién. Teníamos que somos agentes dentro de un espacio social, que como agentes nos desenvolvemos en un campo y para poder tener legitimidad en ese campo disponemos de un capital simbólico que en realidad está, digamos, es está construido, es el reconocimiento, está construido de diversos capitales que son el capital económico, el capital cultural y el capital social. Después tenemos lo que explicaba recién de el hábitus y este último concepto que definías recién, que es un poco, digamos, como que el que termina cerrando esta idea. Más o menos la el síntesis. El esquema de pensamiento. Perfecto. Bueno, hacemos una pequeña pausa y retomamos luego con la tercera parte que habías prometido al comienzo de la clase. Es principio constitutivo de la Universidad Nacional de Rosario adquirir, conservar, acrecentar y transmitir críticamente el conocimiento, orientando su accionar a la formación plena de mujeres y hombres con compromiso social y con elevado sentido de la ética republicana. Inciso A del artículo 1 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. Aconteceres de la Universidad Nacional de Rosario. Es decir, lo que pasa por acá. Adicciones y narcotráfico. La Facultad de Psicología invita a las primeras jornadas de actualización en adicciones y narcotráfico a realizarse los días martes de septiembre en el Centro Cultural Bernardino Rivadavia, San Martín 1080. La entrada es libre y gratuita con certificación. Para preinscripciones, comunicarse al teléfono 679-1272 o bien en la página web ingensantafe.com.ar/intervisiones. Convocatoria de voluntariado. La Biblioteca Pocho Le Prati, a través de la Secretaría de Extensión de la UNR, convoca a estudiantes que quieran participar en el proyecto de apoyo escolar para alumnos de escuelas primarias de las zonas de influencia. Será una vez por semana, los lunes, miércoles o jueves, de 17:30 a 19 en la biblioteca Virasoro 39 bis. Los interesados, escribir a programascomunitarios@unr.edu.ar. Carreras terciarias. Está abierta la inscripción a las carreras terciarias del Instituto Politécnico Superior. El cursado es gratuito y tiene 3 años de duración. Los graduados se reciben en técnico universitario en distintas especialidades. Para más información, ingresa en www.ips.edu.ar. Esto fue lo que pasó por acá. Es decir, aconteceres de la Universidad Nacional de Rosario. De acuerdo al artículo 67 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario, se reconocen 3 categorías de estudiantes: los regulares, los libres y los oyentes. Los regulares son los que van siempre, los que se anotan en todas las materias, los que rinden bien todos los exámenes parciales. En definitiva, los que cursan cada carrera paso a paso. Libres, en cambio, hay de dos tipos. Está el que quiere ser regular pero no le alcanza, y también está el que tiene dificultades con los horarios y entonces cursa un par de materias sueltas, solo va a clases de consulta y cuando más o menos lo tiene cocinado, va y rinde todo junto. Y los oyentes... Los oyentes pueden escuchar las clases públicas por la radio. Continuamos junto a María de los Ángeles Di Capua en clase pública, hablando sobre Pierre Bourdieu. El título de la clase, El oficio del sociólogo para Pierre Bourdieu, la historización del sentido común. En la parte anterior hablamos de estos 2 primeros puntos que vos habías prometido al principio y nos quedó pendiente esta tercera parte de la clase que me gustaría que en estos minutos finales pudieras desarrollarlo, así sea acotadamente, ¿no? Bueno, ya que tenemos este tiempo acotado, vamos a hacer una cosa, a ver, tratemos ahora de entender por qué el título de la clase. Ahí está, ¿por qué esto de la historización del sentido común? Efectivamente, ¿y por qué lo del oficio del sociólogo? En principio, este es uno de los títulos de sus libros, El oficio del sociólogo, que escribe con otro autor francés, Passeron, que después, bueno, vamos a nombrar algunos libros y demás, pero ¿por qué el oficio del sociólogo? Justamente porque... Esto que decíamos al principio, para Pierre Bourdieu esto se construye, ¿sí? Si nosotros hacemos una mirada sobre los distintos comentaristas de Pierre Bourdieu, vemos que su teoría se llama estructuralismo genético o estructuralismo constructivista o constructivismo genético. En todos los casos aparece esta idea de que el sociólogo debe aprender un oficio, ¿sí? Con lo que implica el oficio. El oficio implica 2 aspectos, y esto pensémoslo para cualquier oficio que se nos ocurra. Es un saber hacer. Un saber hacer tiene 2 aspectos centrales. Uno, esta cuestión de la teorización, es decir, yo tengo que poder saber cómo funciona, por ejemplo, una máquina herramienta, ¿sí? Pero además hay un código que manejo, porque si le tengo que decir al otro oficial de primera que maneja la máquina herramienta, cómo tenemos que hacer, qué parámetros hay que mirar para ver si está bien, cómo hace un fiselado o no, por ejemplo, bueno, obviamente tengo que tener un código en común, un lenguaje en común, ¿sí? Allí ya hay 2 aspectos comunes en cualquier oficio. Y el tercero es un saber que continuamente se pone de manifiesto en la práctica. Lo que decíamos antes. Bien, este saber hacer del oficio, en el caso de los intelectuales, del sociólogo en particular, implica esto que hablábamos hace un rato en Bourdieu. Una teorización que sea la construcción de categorías reflexivas para una práctica política. Cuando hablamos de práctica política, implica el deseo de intervenir en las decisiones sociales. Esto es el deseo de la intervención sobre la realidad social. Y Bourdieu explícitamente en uno de sus textos dice: "No puedo entender a la sociología si no es como una forma de intervención". Pero no es una intervención ingenua, es una intervención reflexiva, ¿sí? Por eso entonces el título de esta clase fue El oficio de sociólogo, para poner en claro desde qué lugar habla Bourdieu. Y la segunda parte decía la historización del sentido común. Todos los conceptos que recién marcamos, que derivaron en esta idea de que se ejerce permanentemente una violencia simbólica en la construcción de los nombres, implica que justamente cuando hablamos del sentido común, hablamos de una especie de sentido, algo así como que naturalmente tiene que ver con lo que debería o puede pensar un ser humano. ¿Y por qué entonces dijimos en el título de la clase la historización del sentido común? Porque Bourdieu, con todo esto, apunta a marcarnos, con toda esta caja de herramientas, apunta a marcarnos cómo en realidad el sentido común no tiene que ver con esa naturalización, sino cómo en determinados contextos históricos, sociales, políticos, económicos, cada agente construyó desde un lugar particular, en ese espacio social, esas formas de percibir, de apreciar y de actuar que parecen naturales, pero que son construidas. Por eso por ahí a veces se habla de sentidos comunes de época, como que cada época tiene su propio sentido común y es de alguna manera pero no natural, sino producto de las condiciones culturales, socioeconómicas de cada época. Sí, pero digamos que siempre lo asociamos con esta cuestión que, bueno, ciertas cosas no pueden ser pensadas sino de otra manera. Ajá. Porque si la pensamos de otra manera entraríamos en la categoría de locos. ¿Cómo los denominamos? Y aquel es un loco. Dice cosas que no tienen sentido. ¿Qué sentido? El sentido común. ¿Por qué no tienen sentido? Porque van en contra de lo natural. Pero bueno, acá este amigo Pierre nos está diciendo lo natural no es tan natural, está construido. Y está construido a partir de relaciones de dominación, porque aquellos que dominan no les interesa dejar de dominar. Y la forma de reproducir esa dominación sin cuestionamientos, marcando la continuidad generacional, es a través de presentarlo como natural, porque entonces es incuestionable. Por eso decíamos en el título, la historización del sentido común. Atento, muchachos, El sentido común se construye, y se construye a partir de relaciones de dominación, donde existe alguien que tiene el monopolio para construirlo, y todos aquellos que son reconocidos por esa institución que tiene el monopolio, que es el Estado. Al comienzo de la clase, María de los Ángeles planteaba que, bueno, uno de los temas por ahí que iban a aparecer era esto de la dominación masculina. Sí, efectivamente. A mí me interesa marcar algo fundamentalmente porque yo no quisiera que esta clase termine asociando a Bourdieu a un pensamiento pesimista, digamos, ¿sí? Porque con toda esta explicación uno puede tender a pensar, bueno, está bárbaro, nos está explicando cómo se reproduce esa dominación, pero a ver qué solución tenemos para esto, que si no queremos reproducirla. Y si querés volvemos a la dominación masculina para ver esto, que es una cuestión que me parece que es central para no dejar o no sesgarle el pensamiento a Bourdieu, que tiene que ver con que, por ejemplo, un tema que está tan sobre ahora en debate. Fíjate vos que con todo esto de la posibilidad de que haya un cambio de identidad sexual en los documentos y demás, la ley de matrimonio civil, hay una movida importante en relación a estas cuestiones. Sin embargo, Bourdieu, si estuviera aquí sentado con nosotros tomando mate, nos diría que en realidad habría que primero tratar de desandar la primera y básica clasificación sobre la que se asienta la dominación masculina. ¿Y cuál es? Que en las sociedades patriarcalistas, en su libro él toma, bueno, el análisis de una sociedad argelina que es la de Kabila, pero digamos, si nosotros lo trasvasáramos, la piedra fundante de esa dominación masculina implica la misma idea de la concepción de género. Porque la lógica de la dominación es la clasificación. Es clasificar pobres, ricos, buenos, malos, negro, blanco, ¿sí? Como una clasificación dicotómica. En el caso de la dominación masculina, se basa, la piedra angular es esta clasificación en géneros, varón, mujer. Incluso pensando en un cambio de identidad sexual, no hay ninguna otra posibilidad que no anotarse, ya sea como varón o como mujer. Entonces, en esta cuestión nosotros vemos cómo el nombre de las cosas se hace tan presente. Ahora bien, a lo que me interesa ir, ¿esto tiene posibilidades de que podamos, digamos, que los agentes puedan cambiar esta reproducción, puedan quebrar esta reproducción? Y Bourdieu dice que sí, y lo dice con su palabra, lo dice con sus escritos, lo dice en un libro maravilloso como Las Meditaciones Pascalianas, por ejemplo, y lo dice con su práctica. Porque todos los campos que hemos mencionado, el mundo social, es un mundo que aparece signado por las luchas sociales, que son luchas simbólicas, luchas por la nominación de las cosas, por ponerle nombre a las cosas. Y Bourdieu dice, este hábitus que ha sido conformado, que parece que solo uno tiene una posibilidad de percibir y apreciar y actuar porque introyectó lo que estructuralmente tenía, ¿sí?, lo que pertenece a lo que la sociedad dicta, en la medida en que se pueda reconocer, que uno pueda reflexionar sobre estos mecanismos, implica poder pensar en cambiarlos. Y allí está el punto en el cual él marca que las luchas simbólicas y las luchas sociales son las que pueden cambiar esto. Por eso es fundamental la historización del sentido común. Por eso es fundamental la desnaturalización de ciertos nombres. Pensemos, por ejemplo, mira, un ejemplo concretito. En el momento de los grandes periodos de desempleo, una de las cuestiones que aparecía mediáticamente en muchos de los grandes comunicadores sociales era asociar el desempleo a la falta de capacitación de los trabajadores. Este discurso imperante hacía que la culpa no fuera asociada a los problemas económicos estructurales, sino una culpa individual de quien no se había capacitado lo suficiente para ocupar ciertos lugares. La lucha de los movimientos sociales tiene que ver con esta desestructuración del discurso que se presenta como natural. Y allí Bourdieu, para nosotros, por eso lo elegimos, tiene un rol central. Muy bien, muchas gracias María de los Ángeles por haber estado aquí en Clase Pública, por habernos introducido a la obra de Pierre Bourdieu. Antes sí de despedirte y para por ahí profundizar esta introducción en la obra de Bourdieu, nos gustaría que nos repases o que nos cuentes algunos libros, algo que uno pueda rastrear por ahí, ya sea por la web o por alguna librería. Muy brevemente, supongo, por el tiempo que tenemos. Bueno, uno podría marcar distintas etapas en el trabajo de Pierre Bourdieu, desde un libro que es muy interesante que se llama El baile de los solteros, que escribe en el 62 y que trata de analizar simbólicamente la relación entre los sexos en una pequeña aldea y de qué cuánto dice de la estructura esto, de la vida cotidiana, pasando por El oficio del sociólogo, que es del 68, que nombramos recién, La distinción, un nombre maravilloso, que muestra cómo a través del consumo cultural se distinguen los lugares de los agentes en el espacio social, que es del 79, El sentido práctico, otro libro del cual también algo hemos dicho, que es del 80, ¿Qué significa hablar?, que tiene que ver justamente cómo se estructura el discurso, La miseria del mundo, son todas trabajos empíricos, investigaciones empíricas, La dominación masculina, que es del 98, también, que era parte de lo que estábamos hablando. Y si queremos, para tratar de entender más globalmente la personalidad de Bourdieu y demás, hay un excelente libro que es de un autor que ha trabajado mucho con él, Lua Bacan, que se llama Respuestas para una antropología reflexiva, donde es una larga entrevista a Bourdieu y él desnuda muchas de estas cuestiones, ¿no? Y me interesaría, no sé si se conseguirá, pero hay un video muy interesante que hace otro francés, que es Pierre Carlet, que en el 2001 hace una entrevista a Bourdieu y cuenta su vida, y por ahí es más accesible en términos audiovisuales, más llevadero, que el video este se llama Pierre Bourdieu, la sociología es un deporte de combate. Todo un título. Que si se pudiera, yo lo tengo, pero no sé si se puede conseguir en la web, supongo que sí, tal vez se pueda, ahora que se hacen tantos milagros con esto, se pueda bajar y ver, es muy interesante porque aparte lo van a ver a Pierre, allí, de cuerpo presente con toda su seducción. Habrá que rastrearlo por YouTube entonces. Bueno, muchas gracias por haber estado aquí, María de los Ángeles. Gracias a ustedes. Y seguramente en otra oportunidad te convocaremos para profundizar un poco más y preguntarnos qué pasa, que era una de las cosas que me quedó pendiente en la primera parte de tu clase, es qué pasa si hay una gente que tiene ganas de ocupar el lugar de otro. Ah, va. Hablamos de luchas sociales, también políticas. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, María. Gracias a ustedes nuevamente. Nos vemos en la próxima. Chao.